A estas alturas de la vida toma castaña, la soledad mi amiga ya no me araña. Y ahora vas y apareces tú, se activa un mecanismo de huida por mi entraña. Yo estaba tan tranquila, tan ermitaña, hasta que apareciste tú y te colaste en mi cocina. Me convenció tu lasaña y dejé que alcanzara la cima de mi montaña. Y aunque mi intuición gritara, cuidado, es una limaña, yo solo supe querer, querer, querer, querer. 12 del mediodía. Ya saben que, si nos siguieron la pasada semana, estrenábamos un espacio dedicado a la cocina, cocinando con nuestros mayores, que va a tener continuidad en la jornada de hoy con nuevas participantes, en colaboración con la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique. Estrenábamos la pasada semana en la mañana esa tertulia radiofónica sobre cocina, protagonizada por nuestros mayores, que se va a emitir cada miércoles a esta hora. Así que antes de darle la bienvenida a las participantes, como decimos en el día de hoy, les recordamos que pueden participar como en el resto de nuestra programación, y que de hecho, bueno, pues sería muy interesante contar con los mensajes sobre recetas que vamos a ir abordando durante los próximos minutos, sobre anécdotas, sobre ingredientes, sobre lo que quieran relacionado con la cocina y con lo que vamos a abordar, ya decimos, en esta jornada. Un espacio que, como saben, es una forma de recordar nuestra tradición gastronómica con recetas tradicionales, pero también de revivir junto a nuestros mayores esos recuerdos, esas vivencias generadas en torno a la cocina. Hoy en concreto, con la participación, y así vamos a conocerla ya en el día de hoy, de, no sé si le sonará, Paca Ríos. Paca Ríos, colaboradora, ya saben, tradicional de esta casa, aunque hace tiempo que no está por aquí con nosotros, pero bueno, pues las tertulias, en multitud de espacios que siempre ha colaborado con nosotros. Paca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, seguidores. Pues Paca, que va a ser una de las participantes hoy, junto a Ana Mari Cabrera, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. María Isabel Venegas también nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias igualmente por acompañarnos a Conchi Rosado. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Con las cuatro nos vamos a quedar durante los próximos minutos para, ya decimos, hablar de cocina, hablar de esas vivencias, y hoy en concreto proponer cuatro recetas que van a girar en torno al pescado. Hoy cocinamos pescado, empezamos la pasada semana con el pollo, con las recetas de pollo. No sé si, por cierto, lo escuchaste, ese primer programa. Lo escuché, estuvo muy bien. Sí, escuchamos bien. Sí. Muy bien. ¿Qué os parece la idea de este tipo de programas? Está bien. Estupendo. Muy entretenido. Sí, muy bien. Además, ya sabéis que la intención es, por supuesto, contar con recetas tradicionales o innovadoras. Se trata, en definitiva, de conocer esas recetas, pero también desde dónde la cocina, así la es, también conocer desde dónde llega, ¿no? Cómo habéis un poco conocido esas recetas y cómo la habéis planteado hasta el día de hoy, porque fuera de antena antes estábamos conversando y cómo además la cocina no es la misma que hace unos años y cómo vosotras también vais innovando, ¿no? Claro, que la cocina no es la misma, ni los fuegos ni los productos son los mismos, y nosotros pues vamos con el tiempo avanzando y innovando en la cocina, cositas nuevas. Claro, sí, me hablabais de productos, de nuevos, ingredientes, que evidentemente, bueno, pues vais incorporando y que claro, antes en la cocina más tradicional no se utilizaban. No se conocían. O escaseaban o no. No había. Y si se conocían, no lo había. Claro. Y se guisaba con lo que, con lo que había en las casas. Tipos de pescado o de otras cosas, de verdura, no llegaban aquí, a los pueblos. No, es verdad. Y también para todos los oyentes, para que vayáis anotando también las recetitas, claro, para los que no sepan cocinar mucho. Muy bien. Eso, y tengan interés en la que vamos a decir, pues que cojan su papelito, claro, y su boli y que lo escriban, y ya que cada una lo haga a su forma y a su modo. Pero la idea nuestra es decir cómo cada una lo hace. Además, recordamos que después publicamos, como todas las entrevistas, no, todos nuestros espacios, en nuestro blog, también a través de las redes sociales, y que por tanto se puede volver a escuchar para tomar notas si se pasa algún ingrediente o algún aspecto. Lo va apuntando, lo escucha y lo apunta. Claro. Bien, pues hoy ya decimos protagonismo para el pescado. Ahora vamos a ir conociendo enseguida las recetas que nos habéis traído. Pero antes de nada, pescado, que ¿cuántas veces solís cocinar a la semana, por ejemplo? Yo más que la carne. Porque ahora de mayo voy que me gusta más el pescado que la carne. No sé por qué. En mi casa ¿en vuestros también, casos? En mi casa también se come más, se consume más el pescado que la carne. Sí, lo menos dos o tres veces en semana. En la mía también, cosa que mi marido es de carne, pero parece ser que a poquito a poco lo he ido metiendo en berea y va entrando por el pescado. Yo soy más de pescado y suelo poner una o dos veces como mucho, o a veces hasta tres, como dice Ana Mari, de pescado. Y yo en mi caso, pues igualmente, soy más de pescado que de carne, y como soy yo la que cocino, pues ahí eso yo participo yo la primera. Además, es verdad que el pescado es más sano, ¿no? Claro, tiene una serie de propiedades, sí, también. Sí, y bueno, pues por tanto, ligerito para la digestión. Así es. Los enfermos le dan una sopita de pescado y se ponen revivientes. Revive, ¿no? Pescado resucitan. Pescado y la verdura para mí se llevan la palma, desde luego. Yo hago un guisito en blanco y que me gusta. Y al cardito le es unos fideitos. Y luego me como las tajaditas de pescado. Madre mía, qué bueno está. Os voy a preguntar precisamente si, por ejemplo, las recetas que nos vais a plantear, que ahora iremos con ellas, si son de vuestras preferidas, si es algo que soléis cocinar frecuentemente, si os gustan. La que yo voy a poner para que el público lo escuche, esa para mí personalmente es la mejor, para mí, para mi gusto, y creo que para parte de mi familia también. Yo guiso de todo tipo, guiso de pescado, de carne, de potaje, de todo. A mí es que me gusta todo tipo de cocina. Entonces hago de todo. Nunca le he tenido miedo a nada y he guisado tanto como caracoles, guiso de menudo, lo que sea, lo que me hayan echado. Y yo al igualmente guiso de todo, pero me tiro más a los platos de cuchara. Madre mía, cosas de... Yo no puedo con la cuchara. Yo los platos de cuchara para mí. Cuchareo, ¿no? Sí. No puedo. Paca, que decíamos, si la receta, que ahora después veremos, la que traes hoy, ¿es de una receta que te guste mucho? Me gusta mucho, es muy fácil y muy buena que está. Es rápida también. La puedes aprender tú, ¿no? Mañana la puedes hacer. y me dirás la verdad. Pues lo que pasa es que después, lo hemos estado hablando antes de entrar, y es verdad que también la pasada semana nos lo comentaba, ¿no? Por mucho que tomen los ingredientes, cada maestría tiene su brillo. Exactamente, le tienes que coger puntito. Esto es como el punto G. Como no te lo cojan, no disfrutas tú de la comida. Pues vamos a ver si le cogemos el puntito, los ingredientes luego lo vamos a tomar y la forma de cocinarlo, después veremos si el resultado es el mismo. Es riquísimo. Es verdad que para muchas personas que nos estén escuchando, gente joven también, claro, que a lo mejor no conozcan esta receta, este programa puede ser muy valioso además. ¿Eh? Claro, sí, claro. Muy enriquecedor. Para la gente joven. Claro. Antes, cuando nos casábamos, por regla general, llevábamos toda una libretita de la receta de nuestras madres. Y de la que supiera escribir, porque mi madre entonces no sabía escribir. Bueno, o te lo decía ella. O ibas tomando notas. Pero antes no había internet. Claro, como hoy, que quieres ver una receta y te metes en internet y te encuentras de todo. Lo solucionas todo al momento. De hecho, puedes ver vídeos en los que se sigue paso a paso, ¿no? Claro. Pero no tiene nada que ver con los recetarios de antes, que tomabais nota en una libreta. Sí, sí, sí. Yo no he visto nunca internet para hacer un guiso, nunca. Y la receta antes tampoco, ni mi madre sabía escribir ni yo tampoco. Yo he aprendido a escribir a los 42 años. Al final, tradición oral. Todo. Entonces todo lo mío ha sido de cabeza y de vez. Punto. Lo que sí que, y lo tenemos aquí a la vera, Paca... Estoy haciendo un librito de cocina para dejárselo a mis nietos y a mis tíos. No me digas, Paca, no lo sabía. Para cuando, pero vamos, que yo no voy a publicar ni nada, sino... Esto es una herencia de la que le voy a dejar para mis hijos. Mis hermanas saben igual que yo que se lo hagan a los Qué curioso, qué bonito. Yo también tengo. Yo también tengo la libreta de cocina con todas las recetas. Yo no tengo la libreta. Que mis hijos me la tienen pedida ya. ¿Sabes? Claro. Mamá, me tienes que copiar la libreta que tiene hecha, ¿eh? Claro, claro. Para dárnosla. Claro. Sí. Yo la tenía en una libreta y, pues, y tenía yo puesto las recetas de Paca Río, como se hacía todo. Y mi hija, pues, la ha copiado todo en este librito tan bonito, que es muy bonito. Y mi hijo hermano lo sabe guisar de todo, pero de que me llame y me dice, mamá, ¿qué le echas a esto? Y se lo digo a la Conchi, tiene un puntazo. Sí. Que lo te hace, lo hace y le sale bueno. Te ha herado. Todo sí. Tiene tu mano en la cocina. Bueno, pues, hombre, nos llevan los genes. Pues no va a haber mejor legado que ese. Porque además cuando haces una receta o notas un sabor, al final te... Te recuerda todo. Te viene, ¿no? Hoy, hoy. A tu madre, a tu familia, ¿verdad que familia? Sí? Y así. Sí, sí. Sí. Hasta el olor. Por eso dice que está tan buena la comida de la abuela. Ahí está. Claro. Y por eso, bueno, pues este espacio, desde luego, trasciende a las propias recetas que, bueno, que vamos claro. a comentar. Claro que así sí. Así es. Pues, ¿cómo gusta, por cierto, aparte de las recetas que hoy destacaremos, cocinar el pescado? ¿Al horno, al vapor, guisos? ¿Cómo gusta más? A mí de todas formas. Uh-huh. A mí me gusta tanto al horno como... en zarza, como con tomate, como frito, a la plancha, de todas formas. En mi casa se come. Nos gusta de todas formas el pescado. Yo, por ejemplo, el horno lo utilizo poco con el pescado. A mí me encanta frito, me encanta guisado, como he dicho antes. Me encanta a lo mejor ponerlo a la marinera, le echo unas gambitas, le echo unas armejitas y lo pongo en zarcita. Pero no acostumbro, yo normalmente no acostumbro. Y cuando voy a la pescadería y veo delante mía a las mujeres y que dicen, ay, esto pónmelo al horno, prepáramelo para el horno, siento como curiosidad y lo pregunto, pues ¿cómo lo pones? Y cuando me vuelvo digo, ¿y para qué lo he preguntado si no voy a ser capaz de ponerlo? Hace que no, yo no tengo interés en ponerlo al horno, y como soy la que me gusta el pescado en mi casa, pues cuando lo pongo me gusta, y a mi marido también. La semana pasada hablábamos del pollo, muy fácil de cocinar en diferentes claro, recetas. Sí. En el caso del pescado es más engorroso, y a lo mejor eso echa para atrás a algunas personas, el tema de espinas o del olor a la caza. El olor también. Hay personas que no quieren freír pescado porque huele mal, y hasta sardina. Yo frío pescado, hago sardina, hago de todo, que apeste, que apeste. Se abren las puertas, se abren las puertas, se pone a quemar suavizante en una sartén. A mí te entra un olorazo. Recetas igual que la carne, vamos. Claro. Que vienen a tener casi el mismo la misma preparación. Tú cuando guisas carne, uno luego que te va. Sí, pero y el pescado te huele, pero te huele a pescado. Sí, pero el pescado frito llama la atención. Pero como te gusta, pues te da igual. A mí me da igual. Me da igual que huela. Los gambones, por ejemplo. A mí también. Que huela. Sí. Yo como muchas sardinas asadas. A mí este verano me dieron una receta de las sardinas asadas, que no las ponía en mi casa por el miedo, como dicen, estamos diciendo, del olor. Y me dijeron, ponlas así que no te van a oler. A mí no me huele, será que me gusta tanto, yo voy a dar la receta a la que me dieron. Yo no las limpio ni las escamo ni nada, tal y como viene, pongo en la bandeja de horno, pongo un papel de horno y las pongo bien puestecitas todas, y le pongo su toque de sal normal, nada de cubrirlas de sal, y un toquecito de aceite. Y le doy como unos 8 o 9 minutos, me dijeron. Y me salen pronto, y no tengo ni darle la vuelta ni nada. Y me he comido muchos días este verano, y mi marido, y nos han encantado. Están muy buenas. Esa es una forma de hacer la sal. Yo la vuelvo en el papel de arba y en la sartén, fíjate. Con las medias de aceite. Y la priñaca. Qué bueno todo. ¿Cómo la priñaca? Y una comida de verano. La le llamo a los tomates picaditos, claro, al pepino, la cebolla y el tomate. ¿Qué hacen en el pelo? Y el pimiento, la priñaca con la sardina asada. Ah, claro, la una comida la que le pega. Como decía mi madre, pangañada. Una comida de verano. Con la cuchara a la priñaca, porque lo pico súper chico, como en los hoteles. ¿Tú has visto los hoteles? ¿No? Pues así lo pico yo. A mí me gusta hacer comerlo. Y el aceite de oliva bueno, del que te raje la garganta. Sí. Ay, ¿y qué tipo de pescado preferís? ¿Qué guste más? ¿El azul, blanco o uno en concreto? A mí, para guisarlo, el blanco. Yo suelo comprar pescada. Y luego, para freír, me gusta el juré chiquito, buenísimo. Me gusta el boquerón, me gusta la sardinita chica para freírlo. El azul. Yo hago un combinado. Yo también. Yo también. Variadito, frío. Y comemos mucho un combinado. Si es mi marido y yo, lo mido un poquito menos. Sí, señor, pero un combinado de una pata, así que te escuché. Está bueno. Sí. Pero si no... Y para guisarlo, pues casi siempre guiso blanco, hago rape, claro, que me gusta muchísimo. Un día hago raya con papa, que la raya en Ubrique no la venden. Pero a mí me la trae mi hijo. Que me gusta. La raya con papa, que está Juan Carlos, que te muere de buena. Sí. O con tomate o en zarza, como tú las quieras poner. Claro. Está buenísima, me encanta. ¿Pescado fresco o congelado? No. Yo refresco. Fresco. Congelado, pescadería. Sí. Para nada. Fresco. De todas formas, es verdad que el congelado... Dicen, tiene la misma... A mí me da una cosita, si lo hiervo, me da una cosita, si lo frío, como una cosita así de sabor a mí. Y yo no lo suelo comprar, que yo no quito que la gente lo compre y le guste. Hombre. Pero que yo no lo suelo comprar. Yo desde luego para freírlo lo congelo antes. De hecho, todo el pescado está congelado. Sí. Porque por ley tiene que, para eliminar... El anasaki ese que dice. Sí. Bueno, pues todo ello sobre el producto estamos hablando, sobre la forma de cocinarlo. Y si os parece, vamos a ir entrando en las recetas. ¿Cómo habéis conocido la receta que nos vais a trasladar? Yo, por ejemplo, mi madre ha hecho siempre mucho bacalao, pero con papa, con tomate, por ejemplo, las tortas de bacalao, que están tan buenas también. Mucha, la hace así, pero luego yo eso lo aprendí de mayor, cuando ya se aprendió por mi cuenta. Empecé a hacer bacalao que le llaman arpimpín, que no es nada más que ajo, solamente ajo, aceite y el bacalao. Aceite bueno de oliva, nada de... y tu sal. ¿Lo digo? No, ahora vamos a ir con cada una de ellas. Pues lo mío es así. Así que conocías un poco la forma ya de cocinar el bacalao y tú has... Pero de esta manera mi madre no lo ha hecho nunca de esta manera. Primero porque hemos sido mucho y eso sale caro. Porque tú te comes un lomo de bacalao y arriba mi madre pone 11 lomos de bacalao. Con uno hacía un potaje para todos. Un guiso con bacalao. Así es, así es. La receta de pescado antes era más complicada, ¿no? Sí. De hacer, digo que fuera tan... Porque eran más caras a lo mejor. Que no hacían las mayores, no han hecho nunca ni bacalao al horno, ni nada de eso. O eran pescados muy baratos. Y aquí no venía tanta variedad como hoy en día. Claro. No había tanta variedad. Eran los boquerones, la merluza... No, y los jureles grandes. Los jureles y cuatro cosas más. Y ya no venía. Antes el bacalao era mucho más barato, porque yo recuerdo de haber comido mucho bacalao. Yo lo digo, compraba a Pura Gómez. ¡Ay! Iba allí mucho. La tienda de Purita. Y mi madre lo pone mucho. Claro. Como acá cristales, la castaña era el bacalao, lo de Purita. Todo el escaparate lleno de bacalao. Bueno, y antes se comía el bacalao solamente en Semana Santa. Y ahora lo comemos cuando se nos apetece. Sí, señor. Comemos de todo. Sí. Al final lo que dice Ana Mari, que no había esa variedad de productos. No. Y hoy tenemos de todo. Gracias a Dios tenemos de todo. Y eso se nota en las propias recetas que claro, había. Claro. Y en la variedad que hoy hay en día. Sí. Hablábamos con Paca de esa receta. ¿Cómo la habíais conocido en vuestros casos, por ejemplo? ¿Cómo habéis conocido la receta? Yo esta, como es nueva, porque esto, la corvina no la vi antes, pues la he conocido a través de internet. No, sí, la corvina vio de toda la vida. Pero aquí no venía. Aquí no venía. Una plaza de abasto grande. Exactamente, pues lo que pero yo he dicho corvina, antes. La corvina, la roteña, eso es más viejo. Sí, que muy viejo. Tú ibas por ahí y lo comías, claro. Pero aquí en Ubrique no la traían para tu cocinarla. Pero bueno, otra forma, como también has adaptado tú misma a buscar a través de internet. Y además que le puedes agregar o quitarle cada vez que la cocina. Lo que tú quieras. La cocina es así, el mismo plato tú le puedes poner o quitar como tú quieras. Yo a lo mejor la guiso hoy de una forma y la semana que viene o dentro de un mes le pongo otras cosas que no le he puesto hoy. ¿Sí? ¿Y en tu caso, por ejemplo, María Isabel? Pues bueno, pues yo, mi receta es sardinas en cañuela. Yo, nadie me las ha enseñado, yo las empecé a comer en algún momento con alguien y yo decía para mí, yo le tengo que dar, yo las voy a poner, me lo explicaban, yo las voy a poner, pero yo lo voy a hacer de otra manera. Total, que a poco fui dándome cuenta que yo las cojo, las limpio. Bueno, me preguntabas cuando llegue la hora lo de... Sí, ahora de después entramos Eso, que no me lo ha enseñado nadie, que yo sola he sido capaz de sacarla como hoy la voy a explicar. Muy bien, ¿y en el caso de Conchi? En el caso mío, que yo he estado en muchos sitios y he aprendido por mediación de otras personas que habitaban allí en la casa y que cocinaban muy bien y adquirí yo los conocimientos esos. Bueno, pues como vemos, diferentes maneras al final de conocer una receta. Ahora sí, nos vamos a quedar ya con esas cuatro formas de cocinar distintos pescados, porque además coincide que son distintos tipos de pescados los que vamos a poder conocer esa receta. Paca, vamos contigo, si te parece. Venga, vamos. Decíamos bacalao al pipil, ¿no? Yo cojo tres lomos de bacalao y pongo la sartén. Primero los ingredientes. El lomo. Ajo y aceite, punto. No se necesita más nada. Cojo mi aceite, lo echo en la sartén. Y le rehogo, ya los ajos a tu gusto. Pues si a ti te gustan mucho los ajos, pues más ajos, que no pasa nada. Una vez que los tienes doraditos, yo le digo siempre bonito, porque si se pone negro amarguea el aceite. Yo los pongo dorados bonitos, los saco. Y ahora eso, los tres lomos de bacalao con el pellejo para arriba, no para abajo, sino el pellejo para la sartén. Y le doy un toquecito de nada, de tres minutos así. Y lo saco y ahora voy emulsiendo el aceite, dándole. Que no te sale con la sartén dándole la vuelta, pues coge un colado y le vas dando con el colado como si tú estuvieras haciendo una casita. Y cuando ya veas tú que el aceite está espesito, pones tus tres lomos de bacalao en un tiesto o a uno, le echas esto y le echas tu ajito por lo harto. Y ahora ya tú lo pones de guarnición lo que tú quieras, unas papitas fritas, una verdurita. Ya eso es cuestión que te guste. Y eso está fácil, pronto y riquísimo. Es lo que te iba a preguntar. En cuanto a tiempo, muy rápido. Rapidísimo, te lo he dicho. Uh-huh. El bacalao, por si tú lo quieres comprar desalado, yo te aconsejo que lo desales tú, que está más sabroso. Señor. Porque el que está desalado no sabe a nada. Ahora el que tú lo desales, lo compras, lo de Carmelita, le vienes a hacer propaganda. que es un bacalao, es verdad, extraordinario, por si tenéis que comprar. Y ya lo desaláis ustedes y está bueno. Pues al pilpil, que con unos ingredientes muy concretos. Súper rápido y súper fácil. No sé si puede haber alguna variación, puedes introducir alguna novedad o tú has ido evolucionando en esa receta. Hombre, tú lo que tú le, te he dicho que de guarnición lo que tú les quieras poner, tus papitas a panadera, o tus papitas pobres, o un abezo de verdura, que es una menestrita, la pones pasadita, pues, está buenísima. Yo siempre le pongo papitas redondas como mi madre no las hacía. Fritas y se las pongo a la vera. Panadera. Las papitas redondas. Papitas panadera. Que nos las ponía mi madre a nosotros y nos encantaba. Pues ahí queda esa primera propuesta. Ahora vamos a tú seguir. Lo puedes hacer mañana, Juan Carlos, cuando le sale el bacalao. Pues ahí. Ahí hemos tomado nota, a ver si nos sale tan bien como a vosotras. Ana Mari, seguimos contigo. En este caso nos decías que corvina, ¿no? Corvina la ronteña. Los ingredientes se le ponen dos o tres ajos, una cebolla grande, pimiento rojo, tres o cuatro pimientos verdes y una lata de tomate triturada pequeña. O bien tres o cuatro tomates se rayan también. Claro. Que si no tienes lata o no tienes tomate, pues viceversa, le puedes poner una de las dos opciones. Medio vasito de vino o un poquito menos, como lleva tomate o un poquito menos. Sal y pimienta negra. La preparación se pone en una cazuela honda el aceite. Cuando está calentito, se van echando los ajos laminados y se van friendo. A continuación se pone la cebolla cortada a juliana y una poca de sal para que se ablandezca la cebolla. Seguidamente se corta el pimiento rojo y los verdes a juliana y se van agregando. Cuando esto está todo pochado, se le pone el tomate triturado y mientras que se va friendo se salpimienta. Se saltimienta el pescado. Cuando está el tomate frito, se mete la corvina, unos 10 o 15 minutos, y en ese tiempo se le da la vuelta para que se haga por los dos lados. De guarnición, pues se le puede poner, ya que esta receta lleva mucho pimiento verde, mucho pimiento rojo, la cebolla que también la aumenta, pues se le pueden poner, como bien ha dicho Paqui, unas patatas a la panadera redonda frita o arroz blanco cocido. Ya lo que, como guarnición. Como guarnición. Está muy bueno también. Sí. Se trata de una receta que es verdad que se puede utilizar, a la roteña digo, que es una forma de cocinar que se podría utilizar diferentes tipos de pescado. Puede, puede ponerle... Sí. Se puede poner rape, se puede poner la hurta, muy conocido, claro, la hurta, el rape, yo lo he hecho con la hurta, también, con una merluza también, buena, un lenguado, toda la clase que tú le quieras meter, a este sofrito. Sí, Sí, porque sí. Esto se trata de un sofrito. Sí. Y luego meterle el pescadito que te guste. ¿Cuánto tiempo estaríamos hablando? 40 minutos, mientras que es hacer el sofrito y luego se hace el pescado, como mucho, bien, como mucho, bien, como mucho. Sí, pero que se vea también detrás de lo que cabe. En una hora lo tienes todo eso. Sí, sí, sí, la guarnición y todo. Sí. Esto está buenísimo. Sí. Muy bien, pues, bacalao, corvina y con María Isabel vamos a hablar con de... las sardinas, sardinas en cañuela. Pasamos a las sardinas. Sardinas en cañuela, mi forma, yo sé que hay muchas formas de hacerlas, yo ahora mismo voy a hablar de cómo yo la hago. Yo voy a hablar para un kilo de sardina, en mi casa somos dos, tengo dos hijos, pero no, están independientes y ya yo con mi marido y yo. Entonces, para dos compro un kilo de sardina, la limpio perfectamente, antes de abrirla le corto todo, le corto la colita, todo, la limpio, los escamos, la abro, le quito todo las tripas y luego le saco la espina y lo dejo en un filete. Las echo en agua mientras preparo los condimentos, las echo en agua para que se desangre un rato. Entonces, para un kilo de sardina utilizo yo dos cebollas grandes, picaditas, las pongo al ladito. Luego pongo tres pimientos verdes al ladito. Si tengo tomate del tiempo, por ejemplo los de pera, maduro como cuatro o cinco o seis tomates, según sean de grandes. Los tengo partidos, los pelos. Yo tengo costumbre el tomate que me como va pelado. Lo pelo y lo pongo, que no, una lata grande de kilo, pero los compro de los que vienen enteros, no de los triturados. Y a la hora de los parto en mi fuente y los tengo listos. Entonces empiezo poniendo una cazuela. Yo tengo una cazuela con dos asas honditas. Ahí pongo un poco de aceite y agrego todos los condimentos. Eso, una poca de cebolla, los pimientos y un toque de tomate. Empiezo a poner láminas de sardina. Vuelvo a hacer lo mismo. Sardinas otra vez, vuelvo a hacer lo mismo. Y termino con sardinas arriba y todos los ingredientes que me van quedando, que los voy tanteando por capas, los echo se me ha olvidado decir que a la vez que voy poniendo las capas, le echo un toquecito de sal y un toquecito de aceite. Termino con todos los condimentos arriba, los tapo a fuego lento. Eso lleva su tiempo, porque eso no le puedes meter el fuego fuerte, porque eso se te asienta todo. Yo a un fuego medio, pues le voy a hablar a ustedes. Si hablo de la vitro, pues hablo de un 5 o un 6. Lo pongo tapadita y las dejo olvidar. Las olvido, ¿por qué? Porque el día que las ponga, pues me pongo a hacer mis tareas de mi casa y las olvido. Llego, cojo las dos asas, las muevo hasta que veo que el tomate está frito, que... A mí me enseñó mi marido, porque como le he dicho a ustedes, no sé si lo he dicho antes, sabe quizá muy bien, me dijo que el tomate estaba frito cuando alrededor del cacharro se ve el aceite. Se empieza a ver el collarito del aceite. Eso yo no lo sabía, ni me lo había dicho nadie. Y unas pompitas. Pero él dice que mientras haga pompa, está el tomate crudo. Pero cuando sale el collarín de aceite, está. Entonces es cuando ya yo muevo, que no está sentado, y lo tapo. Hay quien lo come caliente, yo me gusta comérmelo hasta frío. Si me lo como ese día, me lo como en caliente, y si está templado, y si no, al día siguiente. Ahora, que con un kilo de sardina hay para dos personas larguito, ¿eh? Ya cada uno, para la gente que tenga que quise. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, preguntáis mientras estemos aquí. Animamos a los oyentes a que se vayan sumando. De hecho, nos decía un oyente, Paca, del cafelito pasamos al almuercito. ¡Toma! Enhorabuena a todas, un saludo. Es que hemos aquí quitado el café, gracias. Hijo. Muchas gracias. Este ayuntamiento no hace nada más que reducir. Bueno, decían los oyentes además la pasada semana también que a esta hora, bueno, pues lo que sí que propiciaba es ganas de comer, desde luego, con todo lo que nos estáis contando. El sardinas en cañuelas, también puedes poner otro tipo de pescado, ¿no? Sí, bueno, yo ese tipo, así lo hago nada más que con sardinas, pero que a lo mejor está abierto a que hagas un boquerón. Por ejemplo, que lo limpie, que viene también casi igual, los jureles también. El juré tiene mucha espina, pero como dice Paca, el juré puede ser también si lo limpias bien también. A lo grande. Y sacas tus lomitos también. Y una merluza. Pero yo no lo echo nada más que con sardina. Pero que hay opción a que cada una le meta el pescado que quiera. Incluso, como hemos dicho antes, la pescada también, que tan limpio el filetito está, también tiene que estar bueno. Yo no lo he probado nunca. Yo todas estas cosas las hago con muchísimo gusto, porque a mí es que me gusta tanto, y tengo un cuñado que le encanta, y le dice a, mi hermana, a ver si hace la sardina como la hace tu hermana. Y yo se la enseño a mi hermana, y mi hermana se la hace, me dice, pero siempre dice lo mismo, como la hace tu hermana, no. Así que, además, al menos tan buena. En general, el pescado, desde luego, como hemos dicho, por sus propiedades, muy sano. Sí. En el caso de la sardina especialmente, y además muy económico, ¿no? Es un pescado la azul, la sardina, dentro de en el verano es cuando más caras están, porque en el invierno siempre se ha dicho que las sardinas se suelen comer los meses que tienen, que no tienen R. Exacto. Entonces, en el verano están más buenas. Todo dicho, claro, por los pescaderos, claro, y por los que están en la mar todo el día, eso lo he escuchado yo. Entonces, yo siempre he procurado de hacerla en el verano, pero que siempre hay opción de hacerla en el invierno, claro. Pero claro, en su tiempo están más buenas. En su tiempo buena, están más buenas, están más, que tienen más grasa, están más grasa. Claro, muy gustosa. Pero al final cada producto en general además tiene, claro, su época, su temporada. Y la sardina alimenta muchísimo. Muchísimo, a mí muchísimo, me encanta, sí, desde luego. Ha hablado de la vitro, hablabas de la elaboración. Vitro, sí. ¿Qué os gusta más cocinar? O bueno, o por la rapidez, o porque al final se va uno adaptando, ¿no? Yo venía del ¿vitro, butano, cerámica o gas? Yo venía del gas. Yo venía del gas. Yo estaba muchos años, una vez casada, con el gas, y había muchas vitro ya nubriques, hasta en la familia, y me hablaban, pero yo aquello nunca me lo planteé, hasta que me lo planteé un día. Me costó trabajillo adaptarme a ella, porque tienes que saber cuando es más y es menos, y que si no le daba fuerte no salía el número que querían marcar. A mí me costó como trabajillo, pero vamos, ya me es eso y ya sé. Sin embargo, tengo familia que tiene, que lo podía haber puesto yo y yo no lo hice, tiene mitad de vitro y mitad de butano. Y esto, y tengo una de muy allegada a mí de la familia, que el cardo común que hacemos aquí los andaluces, ella lo suele hacer siempre en su butano. Dice ella que no le sale como en la vitro, que ella lo pone desde que en el gas está más bueno. Y yo, sin embargo, tengo la vitro y me he acostumbrado, y lo que hago lo hago en la vitro. Y una tortilla de patata está mucho más buena en el gas que el vitro también, y con un aceite bueno. Yo el tengo bueno, aquí casa y en Venaocalle, allí tengo el gas. Y cuando yo haga unas patatas fritas, o a lo pobre, o rebujada, o una tortilla de patata con buen aceite, buenos los huevos camperos, y despacito haciéndola y se tapa la tortilla, eso está de muerte. O las patatas rebujadas tradicionales de siempre, eso está de muerte. Y le echas un poquito de chorizo de piñero y ya. Para completar. ¿Paca de gas o no, a vitro? Yo tenía rebutano de gas. Pero como ahora, como todo es moderno, cuando ya, me mudé, tuve 27 años guisando con gas. Y ahora llevo 28 guisando con placa de estas. Claro, al final es dar el paso y pero adaptar no es la receta. Esta inducción. Claro, sí. No de inducción de las que es rápida, sino normal y corriente. Pero como me gusta comer, a mí yo me gusta todo, con el butano y con el gas. Y en el campo con la leña. La leña ya es otra historia. Eso habría que hablarlo. Sí. Y lo de los huevos, dijo el nutricionista, que lo mismo dan que sean del campo, que los compre de. Que tienen las mismas propiedades. Un huevo fresco, que porque mi hija se pone que no quiere huevos violados de estos, de los que venden ahora. Y le digo, pero chiquilla, si no me los trae el hombre del campo. ¡Ay, violado! ¡Ay, no! Bueno, porque dice que obligan a las gallinas a comer, que son, no sé, si es violado o qué. Bueno, algo así. Explícalo, por Dios. Que las gallinas las ponen ahora que coman aunque no quieran, ¿no? Sí, pues claro. Eso dicen, yo no lo sé. Y yo le digo a mi hija, pues huevos violados de estos. Y dice mi amigo, que es médico, que no. Tu marido lo tiene que saber. Serán iguales. Que tendrán las mismas propiedades, pero de sabor no tiene nada que ver. El huevo de granja al huevo de campo. No reírse. Que compramos por aquí de la gente que los cría en su campito. No tiene nada que ver. No, yo los compro del campo también, hija. Conchi, en tu caso, gas, vitrocerámica o las dos. Gas. En el gas saben las cosas más buenas. No ha llegado a dar ese paso, ¿no? Sí, yo tengo la también tiene la vitro, pero no, pues prefieres. Pero yo prefiero el gas. Como sabe la comida en el gas, no sabe la vitrocerámica. Bueno, pues vamos a conocer tu receta para completar, ¿no? Vamos con el guiso, papá, que hay que ir tomando la cerveza. Con el guiso de choco con patata. Mira, los ingredientes. Tomates, bastantitos. Que esté, que aquello se vea bien en la cazuela. Tomate, cebolla, pimiento, ajo, la hoja de laurel que no le falte, la cúrcuma y pimienta en grano. Entonces yo pongo en la cazuela previamente, que ya está el choco limpio, lo pongo Una vez que ya he hecho todos los ingredientes, ya cortaditos, yo le he hecho la piel con la piel del tomate, el tomate con su piel, me gusta más. Y lo rehogo todo y ya cuando está todo posado, pues lo saco y lo pongo en la turmia. Hay gente que le gusta echarlo así porque no le importa sentirse las cosas, ¿me entiendes? Total, yo hay veces que lo pongo así, otras veces lo pongo todo triturado. Pues bueno, pues ya una vez que ya he hecho el sofrito, pues lo saco en la batidora y eso lo soco, lo rehogo muy bien. Le echo la pimienta, el laurel y después ya cuando está eso bien rehogadito, pues le echo los ingredientes ya. Y lo tengo un tiempo, así solo, que ya yo vea que están casi tiernos y le echo después las patatas, se las revuelvo y la cúrcuma. Y su cúrcuma, vaso de vino. A eso te va a comentar. La cúrcuma es buenísima. Vaso de vino. Sí, sale el papa un poquito vino, sí, le va bien. La cúrcuma que en la pasada semana ya la mencionaban. Yo no acostumbro a usarla, oye. Yo no sé ni lo que es. En vez de colorante. Un colorante, sí. En vez de colorante de avión. No, pero esa cúrcuma que es más buena. La cúrcuma es que son una especie de muchas especies. Eran como moras. ¿Me entiendes? No, eso no viene de Marruecos. La cúrcuma es amarilla. La cúrcuma viene de Marruecos. Viene de Marruecos, claro. Y lo otro que se solía gastar, que yo hace ya mucho tiempo, desde que conocí la cúrcuma, no lo gasto porque aquello es un colorante. Solo de la avioncito. Y entonces las especies de la cúrcuma, además eso a la vista está, que se hacen hasta infusiones. Más sano, además. Yo me tomo cúrcuma con pimienta molida. Y así sale el guiso. Cápsula. Que te chupan los dedos. Un guiso que... Con las patatas a crujido. Con las patatas a crujido, sí. Crujiente. Sí. ¿Y cuánto tiempo necesitarías, por ejemplo, para...? 45 minutos, porque si lo pongo en la cazuela tarda un poco más. 45 minutos por ahí. En el caso de la sardina sí que era un poco más tiempo, ¿no? Digo, porque el resto de recetas... El conque de ellas es hacerlo muy despacito. Hay que platos se hagan que muy son lento. Así. Yo el día que las voy a poner, las pongo a primero de la mañana y las veo. Yo le pongo un poquito de comino majado también. ¿Comino? Se lo he dicho yo después. Sí, como último punto. Un poquito de comino. Y la pimienta me gusta en grano. Y por cierto, ya que estamos hablando de guisos, ¿en qué tipo de ollas sueles hacerlo? Pues yo, la puedes hacer la olla spray, está más rápido. Oye, pero no, eso no tiene. Pero en la cazuela está delicioso. Y necesita su tiempo, además. Sí, yo sé mucho de cazuela. Es que la cocina hay que hacerla con su tiempo. Eso y ponerle mucho amor. Sí. Así es. Lo que hagas, si tú le pones amor, te sale. Y siempre que después te vamos, es que en la vista está en el plato que dice... ¿Cómo se la han comido? El otro día puse yo, de hecho, un guiso bacalao y digo, le voy a agregar de esto, como es berenjena. Y estaba delicioso. Le incorporé la berenjena. Innovación. Innovación. Una innovación. Porque la berenjena no le pega muchas cosas. Es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Si es una receta que han mantenido o vas innovando, ¿no? Sí, voy innovando. Claro. Porque es un juego. Yo, date cuenta que a la cocina todo lo que tú le vayas incorporando está bueno. La enriquece. Y yo digo, pues yo le voy a echar berenjena, que me trajo, de hecho me la trajo en el campo y le pelé dos berenjenas grandes y se las chistaba. El guiso de bacalao que te chupan los dedos. Otra vez, te tienes que chupar los dedos. Es verdad. Es verdad que la cocina se tiene que hacer con tiempo y cariño. Que a veces también haces cualquier cosa rápida y también te sale bueno, porque no tengas tiempo. Pero si tú le echas tiempo y cariño, te sale mucho más bueno. Yo tengo costumbre, cuando van a comer los míos, siempre pregunto, ¿está bueno? La cocina me está diciendo. Y contesto, yo digo, si es que estás hecho con mucho cariño y mucho amor. Y el Fabián, que lleva mucho oro, ¿sabes quién es, no? Sí, claro. Me está diciendo, ya está. Amigo de mío y de esta casa. Ay. Un saludito para mi pavía. Claro que sí. Otro oyente dice que todas las propuestas les parecen muy ricas. Está intentando memorizar las recetas y consejos y que enhorabuena por el programa. Y que si no, pues que me pregunte. De todas formas, de lo que no se acuerden. Recordamos que publicamos, como siempre, a través de nuestro blog, el audio con bueno, pues alguna información al respecto, pero que pueden volver a escuchar cada una de las recetas que hemos ido comentando para que de forma detenida pues vayan poniéndola en práctica, a ver qué nos cuentan. También yo traigo aquí algunos truquitos para hacer cosas, ¿no?, de la cocina. Como por ejemplo, lo puedo decir, sí, ¿no? Sí, claro. Como por ejemplo, cuando estás limpiando las alcachofas para que no se oxiden, pues se pone un recipiente con agua y se le echa un limón exprimido. Y mientras que la estás limpiando, las tienes ahí y no se oxida hasta la hora de guisarla. Es igual que las sardinas, como ha dicho Marisa B. Sí. Cuando tú la limpias en agua con hielo, para que te pongan así. Para que se sangre. Y se sangra. Y los boquerones y se desangra muy bien. Sí. Y yo las hago, las sardinas en cañuela, pero no las hago como tú. Yo tampoco. Las hago más fácil. Que es lo que yo he dicho. Las hago más fácil. Yo más fácil. Y es tan buenísima como dices tú, yo las hago más fácil. Sí. No, yo hago como si hiciera tomate frito. Exactamente. Con todos los ingredientes igual que tú. Y pimiento. Mis sardinas están aquí en el agua. Sí, sí. Con el agua. Cuando ya mis tomates están a punto y caramelo, los metes. Mis sardinas bien escurridas las voy metiendo. Limpia ya. Cuando están blanquitas, al meterlas se ponen blanca. Ya fuera. Está, ya está, porque está. Y no tienes que tenerla tres horas ni cuatro. Yo, y le pones algo así. Le pones un poquito de orégano y también le va muy bien. Porque a la sardina le pega el orégano. Un poquito. En la cazuela y yo lo pongo por tanda. Le voy echando los ingredientes por tanda. Como has hecho ella. Y perejil también le puedo usar. Pero yo le dejo la cabeza, le dejo el. ¿No ves? La cola. Es que es distinto. Es que yo la limpié. Sí, yo la pongo a la hora de comerla. Y curcarla de espina, curcarla de. Yo la pongo como el cuando en es un lobo que te lo llevas a la boca. Sí, y la limpio y todo el bocado que se le quita. Yo con las que lo comes, la espina que lo comes todo. Sí, sí, se le quita. Yo le doy un filete como tú. Sí, cada uno, bueno, cada uno tiene su vida. La espina se la quito yo, pero la cola se la dejo. Yo le quito la espina con una pinza, le quito la espina. De todas formas, la idea de este programa es esa misma, es que con una misma receta. ¡Claro! Hay la de distintas formas. Tú haces una todo respetable. Un tofrito grande. Sí, sí, sí. Y luego y lo vas con, hay personas que los congela y ahora mañana qué vas a hacer un guisito papa o sacas el sofrito a lo que le pegue, no te lo vas a hacer cosas que no, que vas a hacer un tomatito así por sofrito y lo tienes eso ya, te ayuda muchísimo. Yo tengo una amiga que hace 5 kilos de cebolla, no sé cuánto de pimiento y en unos tupperware así lo congela claro, no tengo sitio, pero es una idea estupenda. Para ahorrar tiempo claro. Truco. O el tomate ahora en verano, todo, que es bueno, pues también se fríe, se guarda y se congela, está estupendo. Buenísimo, no, claro, con un pimiento que quieres echar. Claro, bueno, y tomate, los tomates fritos y cuajarle dos huevos me encanta. Qué bueno. Me encanta, qué bueno está eso. Para cuando tú quieras. Pues son trucos a tener en cuenta. Y Ana Mari estaba diciéndole más trucos, por ejemplo, ¿cuáles? Yo tengo aquí otro que a mí me da muy buen resultado, que para que las gambas, cuando las cueces, se pelen bien, se echa media hora antes en agua. Y luego a la hora de cocerla, cuando tú ya tienes la cacerola con el agua hirviendo y la sal, las escurre y las echa. Y una vez que empiezan a hervir, las aparta y las echa en hielo. En hielo. O la primero en el agua fría con en el grifo y después en hielo. Pero que el truco está en echarla media hora antes en agua para que la gamba por dentro se llene. Y entonces no te cuesta trabajo ninguno pelarla. Para pelarla. Lo mejor ni el romerijo comértela. Bueno, pero si no puedes ir a romerijo unas navidades. Sí, es verdad, y todas las hacemos para los nuestros. Hombre, para cuando vienen los nuestros. Yo te digo una cosa, que yo la mayoría de las veces como la mejor. Gamba en Ubrique, donde venden gambas, tienes que encargarla. A Carlos o a Montero. Ahí, Carlos las trae muy buenas. Y yo se las compro y las cuezo yo, prefiero cocerlas yo. Prefiero. Y lo que te iba a decir, con estas cosas yo a veces como mejor y mi familia, que me lo dice hombre, también, pues claro. En mi casa que fuera. Hombre, prefiero comer. Yo como siempre mejor en mi casa que si fuera. Si voy a comer fuera es porque me lo pongan por delante y no lo tenga que hacer. Claro, que te lo pongan por delante. Porque te gusta. Eso. Se están poniendo algunos restaurantes que no saben hacer las comidas buenas. Eso, y de hecho, en algunos. Mi hijo, cuando eran pequeños, que tenían 8 o 10 años, pues uno de ellos siempre me decía: ay, mamá, qué bueno está. Todo le estaba buenísimo a los dos. Todo. ¡Oh, qué bueno está! Y me decía, mamá, ¿tú por qué no pones un restaurante? Pues podemos poner comida a domicilio. Yo vengo de padre, que mi padre era un hombre que montaba casetas y en la feria y somos 5 hermanos y todos somos feriantes al máximo. Pero aparte, es que a mí es que me gusta muchísimo guisar. Y dedicarle a mis hijos mi tiempo. Eso de las gambas de Ana Mari la hago igual, solamente que ya me he quedado con el truco que has dicho. Pero mira, tengo un hijo que es un mi hijita, que es como su papá. Y cuando vemos estar juntos, vamos todos los veranos juntos, y cuando compramos las gambas en el mercado de Cádiz, y cuando vamos a la casa, digo, Juan José, tú sabes que las madres somos así, por no quitarle golpe a los hijos. Juan José, yo las cozo. Y me hace con el dedo, no, yo las voy a cocer. Me salen mejor que a ti. Digo, Juan José, no lo digas. Sí, mamá, me sale mejor que a ti. Y lo dejo que lo haga. Pero vamos, que cuando yo las hago, también se las come. Mi hijo también, el grande no me deja cena cuando él está. O estoy yo en tu casa, dice. Algo que habéis comentado, que es muy importante, y lo hemos hablado incluso fuera de antena, antes de comenzar el programa. Por ejemplo, en el caso de Paca, me decía que la cocina, como ella la entiende, sobre todo le viene de su madre y de sus hermanas también, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me casé, pues teníamos el teléfono fijo, porque por la mili de hice mi hermano pusimos el teléfono. Pues llamaba yo a mi madre, mamá, ¿qué le he hecho a esto? Bueno, llamaba porque mi madre vivía, que desde el barco me lo podía decir, pero lo llamaba por el teléfono. Me decía, pues tú échale esto, hija. Y lo hacía como me decían, más o menos. Si se casaba una hermana mía, pues me preguntaba, Paquita, ¿qué le es esto o lo otro? Y todas nos decimos... Todavía le digo yo a mi hermana, ¿tú qué le es esa? Nos ayudamos una. Todavía, claro, Juan Carlos, claro, le digo yo a mi hermana. Claro, y cada una pues te aporta. Pues te aportas, nos aportamos cada uno una cosa. Claro. Sí. Ana Mari, por ejemplo, ¿de dónde? ¿Lo que sabe de cocina, de dónde? Yo de mi madre cocinaba muy bien, mi abuela también, y luego otras recetas nuevas que han salido, que ya no las hacía. Pues también de internet, que me suelo meter, que antes no existía. Pero vamos, yo tengo una libreta, como he dicho antes, escrita de recetas de cocina de mi madre. Y mi hijo las quiere que se la copie porque a ellos les gusta las comidas que tengo escritas. María Isabel, en tu caso, me decía que... Yo en mi caso casi me... hombre, no voy a decir que aprendió sola. Mi madre guisaba dentro de lo como podía y lo que tenía. Exacto. Y todo nos estaba bueno. Claro, Pero yo no recuerdo tampoco de quedarme con nada en especial. Yo a mí, todo lo que ponía mi madre, nos los comíamos los cinco hermanos y nunca... pregunté, no tuve la curiosidad de decir cómo se hace esto o lo otro. Luego tuve la suerte de casarme con un hombre que sabía guisar. Las dudas que he tenido, pues siempre se las he ido preguntando a él, y él me ha sacado de dudas y me ha ayudado. Pues mira, esto no sé, esto no lo pongas frito, esto lo pones en crudo, esto. Y a poquito a poco, que una también se entera y pregunta cuando come algo de gente también, que lo hace bien, se va una quedando con la película y de ahí he aprendido, hijo. Y en el caso de Conchi decía que... como yo entré muy joven a trabajar, en las casas que yo estaba, pues a donde aprendí, yo ponía interés y aprendí de una señora que era de Sevilla y cocinaba como los ángeles. Así que le llega desde diferentes sitios, ¿no? Pues nada. Más aportaciones de nuestros oyentes, o por ejemplo de la propia concejala Patricia Caro. Anda, que nos ha fallado esta tarde. Que le da las gracias a mayores activos y a las participantes de hoy. Y además me dicen por aquí que a ver cuándo os vaya a invitar, que todo lo que habéis comentado tiene muy buena pinta. Cuando queráis nos ponemos de acuerdo, nos juntamos y hacemos los platos, Paca. Hacemos de todo. En próximos programas a ver si introducimos algo práctico, ¿no? Degustaciones. Para que lo vean, aquí les da la foto. Sí que es verdad. Pues lo vamos a traer, tú nos invitas. Bueno, o la Zonia, y venimos y traemos cada una un toquecito. Los compañeros de aquí están de acuerdo. Una tortillita de papa buena. Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que pensé. Ay, qué bueno. Y más a estas horas, además, ¿no? Mira, que yo hago una tortilla que no es de papa. No, ¿entonces de qué? Con verduras, con berenjena y calabacín. Está buenísima. Y eso le voy haciendo 8 huevos batidos. Y tú vas poniendo aquí el calabacín, ya la planchita y la berenjena, ¿eh? Y jamón de eso. Y vas echando un poquito de batido de huevo, 2 lonzitas de berenjena y 2 lonzas de jamón de eso, y una de queso, 2. Vas echando otro poquito de huevo, otra, hasta que tú eches los 8 huevos ahí en la sartén, y ya lo dejas, como dice María Isabel, a fuego lento, que esto se coza. Y luego le das la vuelta. Esto lo hice yo en Grazalemiga en el premio. No me digas, Paca. Esto... buenísima, ¿eh? Ahora no está con paciencia esta tortilla. Esta le voy a traer. Adjudicado. La próxima vez la trae. Está buenísima, ¿eh? Yo traeré las sardinas frías, que pero están buenísimas. Bueno, pues yo las traeré rellenas. Tengo un recuerdo muy bueno de la sardina rellena, que yo antes había comido sardina, pero normal. Pero cuando tuve a mi primer hijo, pues claro, mi madre y mi suegra lo que querían es que yo tuviera leche bastante en el pecho para que el niño estuviera bien amamantado. Y me hacían comerme sardinas de todas formas, entre ellas rellenas, y están buenísimas. Mi madre no hacía nosotros eso. Yo no lo he probado. Pues la sardina es muy buena. Mi madre no hacía los bomberos de relleno a nosotros, pero mira que era, nos hacía con perejil y cebolla, ¿eh? Perejil y cebolla. Y la cebolla de esta. Eso, y un poquito de ajito, y pan rallado. Pan rallado, y ahora sí los dos. Un huevo batido para que como un filete se haga la masita. Tú sabes cómo es. Ya se rellene y luego se fríe. Oh, por harina. Yo voy a decir una cosa que ustedes pedí lo que queráis que se lo vamos a traer. Pero viene a colación, estamos hablando de comida. Y la Pati que se venga para que lo pruebe. Pati, te lo perdiste, hija. No puedes estar en todos los lados, lo entendemos. Mira, que la semana pasada no pude yo venir, contaban conmigo, no pude venir, pero yo hablaron de pollo, y yo tengo una receta de pollo, me parece que no es muy común. El pollo a mí me gusta también de todas las maneras, pero que antes he dicho que no me soy de mucha carne. Pero la voy a dar, ¿no? La receta, ¿queréis? Hay tiempo, ¿no? Tiene que ser algo rápido. No, no, pues entonces lo dejamos para otro día. Pero, pero de todas formas, la receta es de, digo, para que... Sí, el pollo muy rápido. Yo también estoy una de pollo más rápida, no puedo. Pollo guisado. Bueno, el mío es que es como si fueras a la pollería por él, lo haces tú en tu casa, ¿eh? Entonces lo vamos a dejar otra vez que hablemos de carne. No lleva nada de pollo, claro. Un limón. Fíjate lo rápido que es, un limón y una pastillita de avecrín y aceite, punto. Lo mío tiene al horno, ¿no? Al horno. No, en la olla spray. ¿Ah, sí? Pues así se pone también al horno. La mía se deja para otro momento. Muy bien, pues no, para la semana que viene. Lo dejamos ahí en la reserva para próximos programas. Aquí sabemos hacer de todo, Juan Carlos. A ver, sí, pues antes de despedirnos, gracias a Dios. El resultado de toda la receta, de todo lo que nos estáis comentando, al final es para... seguro, personas especiales, nuestra familia, ¿quién os piden, por ejemplo, ya para ir finalizando, los platos que hemos comentado hoy? ¿Alguna ya sí que ha apuntado algo? Paca, ¿quién te pide, por ejemplo, el bacalao? A mí, mi marido me lo que es pescado, este parece un gato. Más que pescado, y que quiere que le haga para el día siguiente, que le sobre. Sí, sí. Y además de a tu marido, ¿a quién te gusta cocinarle? A mí, para mis hijos y para quien sea, pero más que nada para mis nietos y mis tíos. Luego, si tú me lo pides, te lo hago con cariño, la que sea. Y Fran, a quien sea, pero que con más cariño tú lo haces las croquetas. Pensando en mi Ángela, como diciendo hoy mi Pablo, qué buenas están. Claro. A mi nieto de Madrid me dicen que las croquetas le encantan. Son las mejores. Una partida, Juan Carlos. Y yo también, cuando van a venir mis hijos, me vuelvo loca, poniendo cosas, haciendo cosas de cocina. Pensando en qué receta, ¿no? Y que se lleven, ¿no, Mari? Y que se lleven también. Si sobra que... Bueno, ellos son los primeros que te lo dicen. Mamá, eso me lo guardas en un tape. Ah, bastante, ¿no? Que sobre. Sí. Muy bien. ¿Y en tu caso, Marisabel, para qué? En mi caso, mira, yo tengo un hijo en Madrid y ahora resulta que allí lo que se come es el cocido madrileño, que no es el cardo nuestro. Pero que está buenísimo, porque sí, a mí mi nuera, cuando vamos, mi nuera me lo hace, incluso la he hecho aquí. Pero claro, yo cuando ellos dicen de venir, me vuelvo loca por poner cardo nuestro, con nuestro garbanzo. Y mi hijo José me dice, mi hijo, que hoy en Madrid, 25 años en Madrid, mamá, esa de bastante garbanzo. Se lo comen en la pringa, se lo comen con la sopita de fideo, se lo comen a todas horas. Ya te digo que tengo que ser un kilo de garbanzo cada vez que pongo cardo cuando vienen los de Madrid. Mi María del Mar, mi Antonio, mi nieto, todo le encanta. Y es un cardo distinto al que hacen en Madrid. No tiene por qué ser más bueno, pero claro, mi hijo sus tradiciones, él tiene ese saborcito. El de Madrid está concentrado porque le echan muchísimas cosas, pero no sacan el cardo que nosotros sacamos por el papá de Nepal de sopa. Claro. Allí se lo gasta todo. Sí, lo mismo el añejo, la costillita, el espinazo, no es el mismo que allí se compra. No, lo mismo que el del gato sin nuestro. Conchi, en ibérico. Tu caso, ¿para quién te gusta hacer? Para mi familia y para mi nieto. Y para tu madre, que le encanta la verdura, molita. Estoy con mi madre y cocino para mi madre. Muy bien, y de ella también supongo, bueno, evidentemente también la cocina también te han venido muchas de esas recetas, además de las que has conocido en los lugares que has ido trabajando. Recetas de cocina, pero vamos, yo como me fui muy joven a trabajar, pues de mi madre no... No tiene recuerdo. Claro, no fue tan directo. Claro. Muy bien, pues de eso se trata la cocina, además, para nuestro paladar, pero también para, como decíais, lo que se hace con amor y para las personas que queremos, ¿no? Que la familia, claro. Para las personas que queremos. Sí. Muy bien, pues, ¿qué os ha parecido? La receta, la verdad, es que es muy completa. Hoy ha salido así que han sido diferentes tipos de pescado y, además, diferentes formas de hacerlo, diferentes técnicas. Ponernos de acuerdo ha sido muy curioso, ¿eh? Esto porque no hemos hablado para nada, nada. Pescado, cada una se asignó la que es lo que iba a decir. Ella está. Parece, pues, ha resultado bien. Estamos, y todo muy rico, muy bueno. Pues nada. Bueno, enhorabuena, enhorabuena por esa. Muchísimas gracias. Para mí, si nos invite, vendimos una experiencia preciosa para mí. No, está bien, María, hasta que no nos invite, no podemos venir a traerle la degustación. No, estáis invitadas desde ya. Y mira, y la semana que viene, ejemplo, no viene nadie. Sí, para la próxima semana, por ejemplo, vamos a hablar de cuchareo. Vamos a hablar de qué cocinamos para nuestros nietos. Croquetas, sopas, tortillas, o un día que nos ha cogido tarde, algo rápido que algo propongáis. Rápido. Así que con diferentes participantes. Algo rápido, la sopa de fideos, los filetes de ganado. A otras personas. Pero vamos, que quieran venir. Que el día que falla alguna, yo se lo he dicho a Sonia y a Patricia. Pero claro que sí, os esperamos otro día por aquí para ir repitiendo. Hay que venir para traerle la degustación. Claro, cuando ellos vean bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, pues gracias a Paca Ríos, Ana Mari Cabrera, María Isabel Venegas y Conchi Rosado, las participantes hoy en Cocinando con Nuestros Mayores y protagonismo para El Pejado. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos va a echar la foto de mí, el libro aquí para que lo vean. Te veo pasear por la latina y me tiemblan las pestañas. Tú casi ni me miras, las gafas se te empañan y te convierte en un avestruz. Ahora finges que todo fue mentira, una patraña. Quieres que volvamos a ser dos personitas extrañas. Yo di la cara, tú me has dado la cruz. Y te colaste en mi cocina, me convenció tu lasaña y dejé que alcanzara la cita.